Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse. Vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? ¿A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Las guardias comunicaron la respuesta a los magistrados, y estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Y al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con las hermanas y los animaron. Después se fueron. Más alto. ¿Mejor? Okay. Amigos, es difícil vivir una vida bien enfocada. En todas partes encontramos algo o alguien llamándonos la atención. Y antes de que nos demos cuenta, ya hemos salido de la carretera principal y desviado otra vez. Pues un día se le ocurrió a un pastor de jóvenes una idea un poco rara, pero muy lista para mantener su grupo en buen camino, bien enfocado en el propósito de su viaje. El pastor y su grupo de jóvenes iban a ir a Florida por 2 semanas de evangelización entre estudiantes universitarios, y el pastor se preocupaba por las playas, el sol, el clima buenísimo y las aguas azules. ¿Por qué? Porque sabía que aquellas cosas podrían ser grandes distracciones para su grupo, que podrían hacer que sus jóvenes olvidaran su motivo principal de evangelizar. Y por eso se le ocurrió la idea de tomar 2 tablas muy grandes de madera y hacer una cruz enorme. Entonces lo hizo, y justo antes de subir en el autobús, lo enseñó al grupo de jóvenes. Quiero que todos vosotros recuerden que el propósito de nuestro viaje a Florida es glorificar el nombre de Jesucristo, levantar la cruz, el mensaje de la cruz, al Cristo de la cruz, nuestro Señor y Salvador. Entonces, por eso, siempre vamos a llevar esta cruz con nosotros, por donde vayamos, siempre. Pues los jóvenes se miraron unos a otros. No sabían qué pensar del plan de su pastor. Sin embargo, al fin todos se pusieron de acuerdo y cargaron aquella cruz enorme en el autobús. Entonces, durante las 2 semanas siguientes, la cruz siempre se quedó con los jóvenes. Cuando entraron los restaurantes, la cruz entró también. Y hablo de una cruz enorme. En el hotel donde los jóvenes pasaron las noches, la cruz estuvo también. Y cuando evangelizaban en las playas, siempre estuvo la cruz bien puesta en la arena, alta, recta, en el centro de todas sus actividades. Pues al principio, arrastrando la cruz enorme por todas partes, les hizo a los jóvenes sentir un poco avergonzados. En los restaurantes, siempre eran los únicos con una cruz así. Sin embargo, luego, aquella cruz se puso como un punto de identificación para ellos, un recordatorio silencioso, constante, de quién eran y por qué habían ido a Florida. De hecho, a la larga, los jóvenes vinieron a ver llevando la cruz como un honor, como un gran privilegio. En la última noche de la campaña, el pastor dio dos clavos a cada joven, clavos así. Les dijo que si quieren recomprometerse a Jesús y a todo que la cruz representa, podrían clavar un clavo en la cruz y guardar el segundo como recordatorio de su compromiso. Uno por uno, los jóvenes clavaron sus clavos en la cruz. Pues un día, más o menos 20 años después de todo esto, uno de los jóvenes, ahora un gran empresario, llamó a aquel pastor de los jóvenes y le dijo que todavía siempre guarda el clavo con él en el cajón de su escritorio. Siempre que pierda su sentido de foco, saca el clavo y lo mira. El clavo le recuerda de la cruz en la playa de Florida. Le recuerda de lo que está al centro, el núcleo de su vida, su compromiso a Jesucristo. Amigos, otra vez, no es fácil mantener una vida bien o correctamente enfocada. El ritmo tan rápido de la vida, todas las actividades y todas nuestras responsabilidades nos tienen ocupadísimos. También siempre tenemos que contender con nuestras perspectivas humanas limitadas, con nuestros propios deseos, el egoísmo, y a veces, una falta de fe. Cosas así siempre hacen que sea más fácil para sus amos, entonces. La chica era una fuente de mucho dinero, porque todos les pagarían mucho para saber el futuro. Bien, después de haber encontrado a Pablo y sus compañeros, la chica empezó a seguirles por todas partes, proclamando a todos que aquellos hombres eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el camino de la salvación. Pues al principio, aunque la presencia de aquella chica le desagradó mucho a Pablo, no dijo nada, porque quería evitar una confrontación con sus amos, que la utilizaban para ganar dinero. Después, muchos días, con la chica siempre siguiéndoles, sin embargo, Pablo no podía aguantar más. El problema no era que la chica mentía. De hecho, lo que proclamaba era la verdad. Pablo y sus compañeros eran siervos del Dios Altísimo. Anunciaban el camino de salvación. Todo lo que decía la chica era la verdad. El problema, sin embargo, era, aunque era verdad, lo que la chica proclamaba no provenía de Dios, sino del diablo. Y el demonio quería identificarse con los siervos de Dios para que la gente pensara que era lo mismo. Quería confundirles en esta manera para que luego pudiera volver y hacer su destrucción, destruir la buena semilla que se había planteado. Al fin, entonces, Pablo reprendió al espíritu de Pitón. Le ordenó a salir y la chica joven quedó libre. Pues en esto, Pablo enfadó a todos muchísimo. Los amos habían perdido su fuente de dinero y la gente de Filipos ha perdido una adivina, a alguien que les había podido decir el futuro. Entonces, con mucha ira, les asieron a los dos judíos, no a Timoteo ni a Lucas, pero a los dos judíos, a Pablo y Silas, y les arrestaron ante las autoridades en la plaza. Luego, en esta atmósfera llena de emociones y acusaciones, los magistrados mandaron que Pablo y Silas estuvieran azotados y echados en el cárcel. Y ahí, el carcelero les metió en el lugar más profundo del cárcel y les dejó con los pies sujetos en el cepo. Muy bien, ¿no? Y después de todo esto, ¿cómo reaccionaron Pablo y Silas? ¿Cómo reaccionaron? Pues en el versículo 25, leemos que allí, en el fondo del cárcel, en el lugar más olvidado, en toda la oscuridad, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios a medianoche. Oraban y cantaban himnos a Dios a medianoche. Increíble, ¿no? ¿Cómo era posible? Si yo estuviese en su lugar, no estoy seguro que yo hubiese reaccionado igual. ¿Y tú? Amigos, aquí entonces vemos algo fundamental a nuestras vidas espirituales. Siempre debemos mantener nuestro foco en Jesucristo, no en las circunstancias. Siempre debemos mantener nuestro foco en Jesucristo, no en las circunstancias. A pesar de toda la injusticia, a pesar de todo lo que habían sufrido, a pesar de su azotar, de las cadenas, de su encarcelamiento, ni Pablo ni Silas se puso desanimado. No perdieron la esperanza. No se enfadaron. No se quejaron. No preguntaron a Dios, ¿por qué nos ha permitido sufrir así? No. Pablo y Silas estaban capaces de orar, cantar, alabar al Señor, aún en las circunstancias más difíciles. Aún en el medio de su sufrimiento. Aún en el momento de su sufrimiento. ¿Por qué mantuvieron su foco en Jesús? No en las circunstancias, en Jesús. Amigos, esto es clave. Si queremos que el Señor nos use, si queremos que el Señor sea glorificado en nosotros, necesitamos mantener nuestro foco en Él. Solo en Él. Pero es muy difícil, ¿no? Ya lo sé. De hecho, ahora Karen y yo estamos pasando algunas aguas de incertidumbre en nuestras propias vidas. Todavía no sabemos lo que el Señor tiene para nuestro futuro. Todavía no tenemos los recursos que necesitamos para vivir en Madrid, y todavía el Señor no ha abierto otra puerta. En junio no tendremos más casa, y por eso nos preguntamos qué va a pasar. Ya llevamos meses en silencio, sin oír nada del Señor con respecto a todo esto. Y os digo, hay momentos en que nos cuesta. Nos cuesta no preocuparnos. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia humana a enfocar en las circunstancias y no en el Señor. A veces es una lucha. Es una batalla espiritual, pero tenemos que tomar la decisión. Es una decisión. Tenemos que tomar la decisión de no enfocar en nuestras circunstancias, de no preocuparnos por el futuro, de no fijar en las cosas desconocidas, pero en las cosas que ya sabemos, en la persona que ya conocemos. ¿Qué sabemos? Amigos, sabemos que el Señor está con nosotros y que nunca va a dejarnos. Sabemos que Él nos ama. Sabemos que Él puede hacer todo. Sabemos que es un Dios fiel. Tenemos la promesa que siempre va a cuidarnos y proveer para todas nuestras necesidades. Aquí podemos ver su fidelidad en las vidas de todos sus hijos desde el principio del tiempo. Y en nuestras propias vidas también. Por eso, nunca hay razón para desanimarnos cuando mantenemos nuestro foco en Jesús. Siempre podemos gozarnos en Él. Siempre tenemos razón para adorarle y cantar himnos a Dios, aún en las circunstancias más difíciles. Esto es lo que Pablo y Silas hicieron. Mantenían su foco en Jesús, y por eso el Señor fue glorificado en sus vidas. Dios les sostuvo en un momento muy difícil y además les usó para alcanzar a otras personas para sí mismo. Seguro que para el carcelero era la primera vez tener a prisioneros como Pablo y Silas en su cárcel. Y el testimonio de sus vidas le impactó muchísimo. Todo esto porque Pablo y Silas mantenían su foco en el Señor. Bien, mientras nuestro texto continúa, vemos en el versículo 26 que a medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios, de repente había un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Lucas nos dice que el terremoto era tan fuerte que se abrieron todas las puertas y a todos los prisioneros que le soltaron las cadenas. ¡Qué bendición, ¿no? ¡Qué respuesta de Dios! De repente, Pablo y Silas estaban libres. Ahora pueden escapar, correr. Os pregunto, ¿Qué harías tú en una situación así? Pablo y Silas eran inocentes. Habían injustamente azotados, maltratados y echados en la cárcel. ¿Qué harías en tu lugar, en su lugar? Correr, ¿no? Pues yo sí. Pues no. Ni Pablo ni Silas intentó escapar. No corrieron. ¿Pero por qué? Porque mantenían su foco en los demás, no en sí mismos. Mantenían su foco en los demás y no en sí mismos. Amigos, Dios mandó el terremoto, no para liberar a Pablo y a Silas de la cárcel, sino para liberar al carcelero y a su familia de sus pecados. Dios mandó el terremoto para liberar al carcelero y a su familia de sus pecados. Pensad, si Pablo y Silas hubiesen tomado la oportunidad de escapar, ¿qué le hubiese pasado al carcelero? Pues según las leyes militares de aquella época, el carcelero hubiese sido ejecutado, matado. Y es por eso que estaba a punto de matarse con su espada cuando Pablo gritó, ¡Para! ¡No te hagas ningún daño! Todos estamos aquí. Pues entonces, por eso, por no haber intentado escapar, Pablo y Silas salvaron la vida del carcelero y le dieron la oportunidad de luego conocer a Jesús y tener sus pecados perdonados. Amigos, otra vez, por su ejemplo, por el ejemplo de Pablo y Silas, podemos aprender algo fundamental para nuestras vidas. Si queremos que el Señor nos use, si queremos que el Señor sea glorificado en nosotros, necesitamos mantener nuestro foco en los demás, no en nosotros mismos. Necesitamos mantener nuestro foco en los demás, no en nosotros mismos. Pero otra vez, es una lucha, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros hay una voz pequeña. En algunos habla más alto que en otros, pero siempre dice lo mismo. Yo primero, yo primero. Y bueno, aunque las Escrituras nos dicen cosas como que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo y ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente, para la mayoría de nosotros no viene siempre fácilmente. Como seres humanos, hay un elemento de egoísmo dentro de cada uno de nosotros. Y por eso nos hemos puesto expertos en dar excusas para no poder ponernos a nuestros primeros, para ponernos a nosotros primeros. Es que tengo muchas responsabilidades en casa con mis hijos. Es que hemos tenido algunos gastos inesperados este mes y no tenemos más para dar. Es que ya hizo mi parte en la iglesia. Ahora toca otra. Amigos, esto no es el cristianismo bíblico. Dios no nos manda dar si podemos o si tenemos algo extra. Nos manda dar con alegría. Dios nos manda servir solo hasta una cierta edad. No hay jubilados en su reino. Nos manda servir, amar, hasta que nos llame al cielo. Dios no nos manda hacer discípulos si tenemos tiempo. Nos manda hacer discípulos. Con el Señor no hay excusas, solo hay obediencia o desobediencia. Mantenemos nuestro foco en Él, en los demás o no. Mantenemos nuestro foco en el Señor y en los demás o no. Amigos, una cosa más. Enfocar en los demás, no en nosotros mismos, es imprescindible para nuestra salud, no solo como individuales, pero como una iglesia también. Las iglesias que solo piensan en sí mismas, en sus propios problemas, las iglesias que no piensan en otros, que no piensan en el mundo que está muriendo sin Cristo, estén enfermos y van a morir también dentro poco. No pueden continuar así. Amigos, siento, no quiero ser insensible, pero no importa nuestra situación. No importan nuestros problemas. Tenemos que enfocar en los demás. Es para ellos. Es para el Señor. Y también es el mejor medicamento para nuestros problemas también. Enfocar en los demás, no en nosotros mismos. Pues todo esto, como Pablo y Silas mantenían su foco en Jesucristo, orando y cantando en el cárcel, como mantenían su foco en los demás, no corrieron, no intentaron escapar. Todo esto impactó al carcelero muchísimo. Y a lo mejor antes había oído parte del mensaje que los misioneros predicaban en la ciudad también. No sabemos. Pero ahora, el carcelero no podía esperar más. Sabía que había algo especial acerca de Pablo y Silas, que ellos tenían algo especial que él no tenía, pero que quería. Y por eso, en el versículo 29, leemos que el carcelero, temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y Silas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Les preguntó. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y el carcelero se alegró mucho junto con su familia por haber creído en Dios. Amigos, otra vez, el Señor usó a Pablo y Silas. Otra vez, fuera glorificado en ellos, porque ellos mantenían su foco mantenían su foco en el Evangelio y solo en el Evangelio, no en las cosas secundarias. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero. Cree en el Señor Jesús. Punto. Nada más. No hay nada más que podemos hacer para merecer la salvación. Todo es por la gracia del Señor. Jesús ya hizo todo. Murió en la cruz, en nuestro lugar. Pagó el precio para nuestros pecados. Resucitó el tercer día y ahora ofrece a todos el regalo de la vida eterna. Entonces, otra vez, ¿qué tenemos que hacer para ser salvo? Tenemos que creer en Jesús. Amigos, el Evangelio es tan sencillo, tan bonito. Nunca ha sido y nunca será otro mensaje que se puede comparar con la historia de un Dios que amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, todavía hay algunos que quieren cambiar algo, añadir algo, modificar el Evangelio un poquito. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tienes que creer en el Señor Jesús y ser bautizados. Y ir a la iglesia. Y leer la Biblia cada día. Y dejar de fumar. Y hablar en lenguas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pues antes de venir a Cristo, primero tienes que arreglar, limpiar tu vida un poquito. No. No. No es así. Para ser salvos tenemos que creer en el Señor Jesús. Punto. Punto. Nada más. Bien, ser bautizado, ir a una buena iglesia, meternos en la palabra de Dios cada día. Son cosas buenísimas, cosas que debemos hacer por ser hijos de Dios. Son cosas que nos ayudan en nuestras vidas espirituales, pero no somos salvos por haberlos hecho. Bien, en la casa del carcelero, Pablo y Silas le contaron a él y a su familia la historia de Jesús y todo lo que el Señor había hecho para ellos. Y habiendo primero visto el Evangelio en las vidas de Pablo y Silas, y ahora, oyéndolo, el carcelero y su familia creyeron. ¡Qué milagro más bonito! ¡Qué alegría! Amigos, Pablo y Silas mantenían sus vidas bien, correctamente enfocadas. Mantenían su foco en Jesús, no en las circunstancias. Mantenían su foco en los demás, no en sí mismos. Mantenían el foco en el Evangelio, y por eso el Señor les usó. Fue glorificado en ellos. Y esta mañana estoy convencido, 100%, que esto es lo que necesitamos hacer hoy en día también. No necesitamos cambiar nuestras circunstancias. No necesitamos otro programa de evangelizar. no necesitamos nada, tanto como mantener nuestras vidas correctamente enfocadas. Y cuando lo hacemos, el Señor obrará. Notaremos una diferencia enorme por dentro y por fuera también. Y que todo sea para la gloria de Cristo. Amén.